lo que me pasa este fin de semana. Te extraño tanto, tanto, me duele estar sin ti. A veces me pregunto si amor es lo que tengo, porque no me soporto si no estás junto a mí. Porque me siento sola habiendo tanta gente, porque no estoy contigo pero te siento aquí. Quisiera no pensarte, pero ni yo lo entiendo. Me gana el sentimiento, las cosas son así. Necesito de un te quiero, necesito de tu voz, necesito de tus besos y del roce de tu piel. Necesito abrirme paso sin temor hacia tus brazos, donde quiero amanecer. Necesito amor sincero, necesito tu calor, necesito de tu cuerpo como abeja de su piel, y quedarme en tu regazo, ya sin miedo a los fracasos, y vivir de tu querer. Me siento sola habiendo tanta gente, porque no estoy contigo pero te siento aquí. Quisiera no pensarte, pero ni yo lo entiendo. Me gana el sentimiento, las cosas son así. Necesito de un te quiero, necesito de tu voz, necesito de tus besos y del roce de tu piel. Necesito abrirme paso sin temor hacia tus brazos, donde quiero amanecer. Necesito amor sincero, necesito tu calor, necesito de tu cuerpo.